oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Don Manolo, dueño de la heladería Coromur. Don Manolo, el incansable creador de los usados sabores que encontramos en la heladería Coromoto de Mérida, un día dijo: sin perder la fe, he llegado a producir 832 sabores, superando mi último récord Guinness. Sigo inventando aunque pierda muchos kilos de ingredientes, pues aspiro llegar a los 1000 sabores. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.